Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. En la provincia de Mendoza se inauguró un nuevo hospital obstétrico. La obra social de los empleados públicos, OSEP, inauguró el hospital que ha denominado Virgen de la Misericordia. Hablamos con el director de la obra social, el señor Marcelo Costa, que nos contó las características de este nuevo hospital. Un hospital totalmente moderno, equipado a nuevo, el cual va a contar con 40 camas de internación, 25 camas de neonatología, va a tener 3 salas de parto, 2 quirófanos, más todos los servicios complementarios. Y además va a tener un lactario y una sala de espera de las madres que vienen a amamantar a sus hijos del interior, que están en la neonatología y que a veces tienen que quedar varias semanas o tienen que venir varios días a la semana para poder justamente amamantar a sus hijos. Este nuevo hospital también va a permitir otro sanatorio, el sanatorio Fleming de la provincia de Mendoza, pase a ser un sanatorio para niños, sumándose al hospital Noti, el único hospital de la provincia de Mendoza que atiende absolutamente a todos los niños. Va a ser un hospital pediátrico en el cual vamos a estar contando con 45 camas de internación, más 6 camas de terapia intensiva de niños y 3 quirófanos. Uh-huh. Y esto es una noticia muy, pero muy buena, no solamente para los afiliados de OSEP, sino también para los que no tienen cobertura social. Marcelo Costa, director general de la obra social de los empleados públicos de la provincia de Mendoza. Desde acá, destacamos también que esto le va a traer aire a la problemática de salud en Mendoza. Si bien no es lo necesario, es algo que y permite darle un respiro a esta problemática tan sufrida, no solamente en nuestra provincia, sino también en el país. Informó para el informativo Farco, Gustavo Roldán, Radio Comunitaria Cuyum, Godoy Cruz, Mendoza.